la clínica Menninger en Topeka, Kansas, hace uso de una medicina especial. Creen que el cariño es la mejor medicina, sobre todo para los enfermos mentales de la clínica. La primera prescripción médica de los doctores es amor no solicitado, amor sin condiciones ni premisas, sin que haya sido pedido o incluso deseado. Un hombre había ingresado en la clínica a la edad de 35 años. Después de los exámenes y análisis habituales, le diagnosticaron una esquizofrenia. Se había evadido del mundo real a otro de ilusión fabricado por él mismo. Había llegado a tal extremo porque había sido un hijo no deseado por sus padres y durante toda su infancia había sido víctima de una total negligencia y falta de amor por parte de su familia. Comenzó a amontonar complejos y se convirtió en un lobo solitario, incapaz de establecer contacto emocional y humano con nadie. Había nacido y vivido en un universo sin amor y bien pronto acumuló trastornos de comportamiento, complejos y toda clase de problemas mentales. Incluso en la clínica se encerraba en su cuarto y no dejaba que nadie entrara en él. Tampoco salía afuera. Cuando se lo obligaba a unirse a los demás para actividades comunes, no hacía el menor esfuerzo por mezclarse y tratar con los demás. Ante el cansancio y desaliento de las enfermeras, el doctor aumentó la dosis. Dijo: más amor no solicitado. Doblen la dosis. Todos se pusieron de acuerdo en una verdadera conspiración de cariño y extremaban sus cuidados y atenciones, pero haciéndolo parecer natural y normal. Y funcionó. Poco a poco, este señor empezó a abrir muy discretamente las ventanas de su espíritu. Una enfermera o el chico de la limpieza se sentaban casualmente a jugar al ajedrez con él. Todos lo saludaban sonriendo, pero sin darle importancia. Uno de los doctores, de paso, comentaba: «¡Qué buen aspecto tiene hoy, señor!». Otro, dándole la mano, le decía: «Ha sido un placer pasar este rato con usted». Y así todo el mundo. Todos recuerdan aquella mañana en la que este hombre salió por sí mismo al jardín. Las expresiones en todas las caras no dejaban duda de que el tratamiento estaba dando resultados. Cada día se lo notaba con más confianza en sí mismo y aceptando el mundo real. Comenzaba a hablar con los otros pacientes, salía de su ensimismamiento y se abría al mundo exterior. Había comenzado su recuperación. Cuando leí esto, pensaba en que los que trabajamos en la asistencia espiritual de los enfermos, conocemos que el amor tiene un gran poder sanador. Puede que existan afecciones físicas, mentales, como en el caso que mencioné, emocionales, espirituales. Cuando alguien se enferma en su cuerpo, puede ser la manifestación de que alguna de las otras dimensiones de su persona no están bien. De allí la importancia de tratar a la persona integralmente, haciéndole experimentar una empatía. Los médicos son los instrumentos de Dios idóneos para la parte técnica de la curación. Ellos saben que cuando las terapias se aplican con afecto, funcionan mucho mejor. Gracias a Dios tenemos médicos, enfermeros, trabajadores en el campo de la salud, agentes de pastoral maravillosos, maravillosas. En un libro que leí de la doctora Raquel Bolton, titulado Una pastoral de la salud en clave misionera, ella comenta que en la historia de la iglesia hubo un santo que penetró intuitivamente y conoció de una manera particularísima las necesidades de los enfermos. Fue San Camilo de Lelis, nacido en 1550 en el reino de Nápoles. Presenta un modelo de espiritualidad en el que predomina la voluntad de hacer el bien. Voluntad precisa que quiere el bien supremo, que es Dios. La vocación especial a la que Dios lo llama es la caridad para con los enfermos. Ahí esta médica aborda este punto fundamental de San Camilo y la caridad. Dice, profundizar en la vida y espiritualidad de Camilo nos lleva a un nuevo modelo de espiritualidad que orienta a la acción. Obras y caridad es lo que pide de nosotros el mundo actual. Por ser la caridad para con los enfermos, la virtud básica, escoge consigo a los primeros compañeros y los entrega a una misión con unas normas en las cuales se diseña el carisma de la orden. Dice San Camilo, cada uno pida al Señor, le dé un afecto de madre para con su prójimo, a fin de que podamos servirle con absoluta caridad, tanto en cuanto a su alma como en cuanto a su cuerpo, pues deseamos, con la gracia de Dios, servir a todos los enfermos con el mismo afecto con que el amor de una madre suele servir a su único hijo enfermo. Ahí termina la cita de San Camilo y la autora de este libro, doctora Raquel Bolton, termina diciendo, Camilo quiso que su orden llevara su nombre y un distintivo. El primer nombre elegido fue Siervos de Enfermos. Más tarde, razonando con los compañeros, llegó a la conclusión de que Ministros de los Enfermos sería más apropiado, teniendo en cuenta que el Evangelio hace mención del nombre de ministro para imitar a Jesucristo en la humildad. Ahí termina la cita de la autora. Y creo que como San Camilo de Lelis y los miembros de su congregación, todos estamos llamados a brindar amor y objetividad a las personas enfermas, físicas, mentales, emocionales, espirituales. Y a vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.